Suba las manos bien alto, quiero ver a todos saltando. Ha regresado la cripta para poner esto en algo. Suba las manos bien alto, quiero ver a todos saltando. Ha regresado la cripta para poner esto en algo. A cómo lo mueven ellas, eso lo hacen ver más bellas. Los hombres la coquetean para ver cómo se la menean. Que todos están en la pista, extrañando, esperando. Que ya llegó, ha llegado la cripta, lo que esperaba todo el mundo. Todos están en la pista, extrañando, esperando. Que ya llegó, ha llegado la cripta, lo que esperaba todo el mundo. Las mujeres bailando, los hombres tocando. Ellos disfrutan de la manera que están bailando. Rapeadores vienen, rapeadores se van. Gracias a Dios que mandando está el rank. Cantándole al pueblo una y otra vez. Porque sé que también aman el reggae, mi sin. Porque sé que también aman el reggae, mi sin. Suba las manos bien alto, quiero ver a todos saltando. Ha regresado la cripta para poner esto en algo. A cómo lo mueven ellas, eso lo hacen ver más bellas. Los hombres la coquetean para ver cómo se la menean. Que todos están en la pista, extrañando, esperando. Que ya llegó, ha llegado la cripta, lo que esperaban todo el mundo. Todos están en la pista, extrañando, esperando. Que ya llegó, ha llegado la cripta, lo que esperaban todo el mundo. Panamá, Colombia, Venezuela, Honduras. Mira, las mujeres son tremenda sabrosura. La calor se siente, todo está en ambiente. De carnaval, mujeres calientes. Mira, ahora mismo todo está excelente. Chow Mix nuevamente. Chow Mix nuevamente. Roco toco toco toco toco toco toco King. Roco toco toco toco toco toco toco King. Roco toco toco toco toco toco toco King. Roco toco toco toco toco toco King. La cripta de Venezuela.